Bona tarda, amics de Metal Vortex, i benvinguts una setmana més aquí al nostre programa. Aquest programa, que ja sabeu, es celebra, perquè nosaltres sempre ho celebrem els dimecres, ara mateix de 7 a 9 del vespre, de cara a la vacuna estiuenca, la vacuna que no és la vaca grossa aquesta, si no és aquesta cosa que et fiquen així, és per la puta vena, et fiquen per la puta vena i que no saps ni si és cervesa, ni si és whisky, ni si és vodka, ni... Vamos, és un desconeixement pitjor que el cristal, pitjor que qualsevol altra cosa. Després d'aquesta vacuna esperem que a l'estiu, doncs, amb el sol, amb la caloreta, podem ficar de 8 a 10 el nostre horari sistema habitual. El nostre sistema habitual. Així que comencem aquest dimecres i comencem, diguéssim, d'una forma estrambòtica, corrents, perquè a vegades les 7, no sé per què, les 7 en nom de serp, i també la forma, bueno, jo què sé, depèn de com em miri, no? De pipa, de serp, de pistola, jo què sé. Pues anem a començar amb un tema. Pues bueno, amigos, comenzamos y como el que no, todo oyente fiel a nuestra emisora, vemos que no, Sergio no se acaba el programa, acaba de entrar ahora. Entonces, pues mira, me han dado la libertad de poder y gracias de abrir el programa. Comienza, tío, que si no, no punchen re. Pues hola, amigos, pues ahora os traigo una banda de aquí, de Casa Nostra, como siempre, muy conocida por mis compañeros, sobre todo, y concretamente... son de Barcelona y me refiero a Mescaleros, una muy buena banda. Barna y parte del poble de la frontera, ¿no? De Cornellà. Sí, de Cornellà. Amadeu vivo aquí a la Gavarra. Una banda que mezcla el hard rock y el rock americano y, como se dice por allá en USA, el Southern Rock. Banda pues liderada por su carismático cantante Amadeo y que el otro día tuve el placer de tomarme unas birras con él. Y bueno, una banda que con tres trabajos y no merru. Yo os traigo el último, el Terraic White, con el tema que abre este disco, el Right Now, sin más, Mescalero, y va por ti, Amadeo, un abrazo. my soul right now. Will it be my brain right now? Right now. Will you call my name right now? Will you steal my soul? Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido, como he dicho antes, esta gran bandaza de aquí de casa nuestra llamada Mezcaleros. Como siempre digo, hay que dar una supor a las bandas de aquí, y que si fos Anjota dase una banda de aquí, fos extranjera, entonces tendría un exit, pero brutal. Sí, sí, y lo... buena puesta en escena. Sí, señor. Hola, soy Sergio. Aquí ha venido ya nuestro líder, Sergio Carismático. Ya estamos todos. ¿Te parece un vikingo con esas barbacas? Ya estamos al completo. Parece ya, vamos ya. Es un pequeño. Bueno, estamos todos al completo hoy. Bueno, en breve aparecerá Ángel. Así que le damos la palabra a Sergio, que acaba de llegar y ya nos tiene preparado un temazo. Oye, no se me escucha, ¿eh? ¿No? ¿No? Sí, a ver, sí, ¿cuál tienes? Sí, yo ¿y ahora? Sí. Bueno, pues nada, amigos, ahí como siempre intentando poner, recopilar la mejor música para vosotros. Estaba echando un vistazo por ahí por internet. Sobre, a mí me gustan mucho las bullas de los grupos de antes, ¿sabes? Las bullas porque se pelearon y todo eso. Ya sé por dónde vaya. Y estaba leyendo el final de Dokken, ¿no? Y el Don Dokken dijo, bueno, al final nos separamos porque esos tres se drogaban. Se drogaban. Y entonces me vino a la cabeza, ¿sabes? Me vino a la cabeza una experiencia que tuve en un concierto de Dokken. Y la verdad es que sentí una gana de matar a ese hombre, tío, pero de matarlo, tío. Yo no sé acabar... si se drogaba, pero que iba en el escenario, iba completamente borracho. Pero, tío, pero que yo recuerdo de verlo, ya lo había visto una vez, pero la segunda vez que lo vi, año 2000, 2001, el tío sacó una botella de whisky de Jack Daniel y fumando todo el concierto, y la botella de Jack Daniel. Y bebiendo Jack Daniel, tío, pero en plan, bueno, pero... A cara perro. Rockstar, pero además gordo y cantando como canta ahora, que parece eso... Que no tiene voz, es que se ha quedado, que no... Y entonces, claro, me vino las palabras esas palabras, tío, y sentí indignación, tío. Dice, pues, no, nos fuimos, nos separamos, tuve que separar la banda porque esos tres eran unos drogadictos. Imagínate, si tú estás indignado, imagínate ellos tres como... Exacto, se iban a hostias, es que realmente, tío, fue tremendo. He elegido un tema de Under Lock and Key, que aquí Pepe, creo que tú también, ¿no? Tuvisteis la ocasión de verlos con Acef, presentando sí, Under Lock and Key. No sé si tocaré en este tema, aún no he llegado a ese tipo de no sé el repertorio que tocaron, y vosotros no vais a acordar. Que por cierto... Y tú, Pepe, tampoco. No, yo no me acuerdo, la verdad. Yo lo que sí que me acuerdo es que Acef ya vino de cabeza de cartel después de lo que comentemos hace una semana o dos del exitazo que tuvo cuando vino de telonero de Maiden. Sí, de Iron Maiden. Entonces ya... Sí, sí, yo recuerdo porque yo en esa época es cuando yo empezaba y tal, y se hablaba mucho del tema de que Dokken había hecho un super concierto que pegó fuerte. Veo que vosotros dos no estáis intentando pensar, veo que miráis para arriba, yo, y no sé por qué miráis para arriba, que estáis pensando. Yo me acuerdo que me gustó mucho el bajista y el batería, sin embargo, tanto Dokken como... John, sí. Estuvieron muy parados, pero escénicamente me gustaron mucho, y en cuanto a canciones, a ver, en ese momento, claro, el hard rock americano no era precisamente como teloneros de Acef, ¿no? Y no, yo, si a ti te dijeron que realmente estuvieron bien... Bueno, tengo que reconocer que ahora pensándolo, porque ahora pienso mucho estas cosas, ¿no? Esa gente que me decía que estuvieron muy bien no son muy fiables. La verdad que no. Claro, porque estamos hablando del 86. Que no sabía tenía la mano derecha donde estaba la izquierda. No, pero además eso, que yo vi a la gente bastante fría, bueno, a la expectativa, a ver lo que hacían, yo era un crío. No los conocía nadie, y bueno, a ver qué hacen estos americanos, pero bueno, no... Bueno, esta gente, en verdad, el Don Dokken es un tío que empezó en Alemania, todo su rollete, y tuvo mucha conexión con el rollo Scorpions y tal. De hecho, se llegó a decir de que llegó a grabar el Black Crow cuando el Klaus Meine perdió la voz. Bueno, no sé qué hubiera sido de Scorpion con Dokken, la verdad. La verdad es que Don Dokken es un tío que siempre ha sido un frontman. Tiene una voz deliciosa, las cosas como son, una voz dulce. Cuando tenía voz, sí. Y las tres de la boca. Y era guitarrista. Y entonces, claro, es el típico cantante que le quitan la guitarra y se nota que el tío no acaba de darlo todo, ¿vale? La verdad es que su actitud en el escenario siempre ha sido muy... O sea, era un grupo que se notaba entre ellos que se llevaban a muerte. Se llevaban a muerte porque lo odiaban al tío porque era un chulo y el otro odiaba a los otros tres. Bueno, una banda interesante, la verdad. Voy a poner un tema donde canta bastante alto el Don Dokken y se me pasa por la cabeza cómo la cantaría ahora. Yo creo que se le iría los ojos, ¿sabes? Se le iría el ojo, después la nariz y cantándola, ¿sabes? O sea, es el tema Lightning Strikes. Lightning Strikes de hecho, uno de los temas. De hecho, ya en su época ya no lo hacían. Exacto. Ya no lo hacían, porque yo creo que tiene mucho estudio esto. Porque es un temazo. Es un temazo, además con un ritmo y metal. Ahí tenéis Lightning Strike del Under Local, que ya año 1985. Volve. Bueno, amigos, no sé si os habéis estado atentos en la parte final con Don Dokken ahí gritando y soltándose ahí, soltando la garganta. Vale. Imaginároslo ahora. ¿Estáis conmigo de que se le saldrían los ojos, la nariz, después el hombro, un trozo de hígado. ¿Estáis de acuerdo, no? Si ya está. ¿Eso que era Dios? Este tema ya no lo hacía en su momento y ahora mucho menos. La verdad es que es una lástima porque es un temazo. Es un temazo, es un temazo. El riff este tan cañero es la intro del primer tema del disco. Se parece. No, más ralentizado. Más lento, exacto. Eso sí que es aprovechar un riff. Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro grupo también americano, también con, en este caso, un grupo que triunfó antes en Inglaterra y Europa, especialmente Inglaterra. Tema número 7, David. 7. ¿Qué más dices? ¿Qué? Vale, estamos hablando de los Riot americanos, un grupo sin suerte, y sin suerte en todo tipo de cosas, ¿no? De la vida, sí, es decir, no solo musicalmente, de salud y de todo. De hecho, vamos a poner la segunda época con el cantante Red Forrester, Rip, tiroteado, o sea, no está mal, ¿eh? Tiroteado, y del año su segundo LP y último que hizo con la banda. Un cantante con una voz más así, más tipo el de Keith Riot y tal, una voz más ruda. Y la verdad es que está muy bien. Es una época que es de verdad que la gente pues pasa bastante y está muy bien. La gente, bueno, se queda más con... ¿Y sabes qué más fastidiado una cosa? ¿El qué? Hostia, ¿y eso, tío? Tío, más fastidiado el Riot. ¿Y eso qué hace? Para tío, más reales. Eso te lo dieron, eso de aquí, ¿no? Que te lo regalaron, ¿no? No. Aquest es un LP de aquest es Descatalogats. Sí. Que... Eso que té una producció, con el Mighty Man, una producció que destrossa els cors, vull dir, que et deixa desfet, però té uns temazos que són de puta mare, tio. Bueno, és otra època buena d'esta gente, con Mike Dimeo. Pepe, què? Com estàs tu con la època de Mike Dimeo? No, també està el Pepe Dimeo aquí. Sí, ahí está Mike Dimeo, claro. Pero yo te estoy hablando de Red Forrester, ese aún no lo han matado, a este sí. Pues nada, amigos, año 83... LP Born in America, antes del título famoso del amigo Bruce. El Thunder Steel. No, pero antes el Born in America, se llama. Born in America. Ah, no, el otro era Born in the USA, ¿no? El cabrón ese. Exacto. Bueno, amigos, y el tema Heavy Metal Machine. Aquí hi ha fantasmes, i sembla que el tema pues s'hagi enregistrat una mena diferent en el CD i veritablement original que porta Sergio. Però bueno, t'agrades o no? Miguel, ¿tens algú preparat? Jo sí. Tens algú preparat per aquí? Les coses que solen passar. Tens algú preparat, no? El fantasma perquè, del Metal Vortex. Perquè ara mateix el Heavy Metal Machine no està fent de Machine... D'Antonio Machine. O de Machine Brown, que en paleta. Bueno, no, ha contado unos chistes. Debido a dificultades técnicas, no encontramos el tema en cuestión. Y bueno, vamos a seguir. ¿A que no me lo grabaron? A ver si estaba en otro disco. Bueno, pues entonces seguimos, ponemos uno y luego ya, si acaso recuperamos la con... Recuperamos a Sergio. ¿Qué? ¿Ahora? Sí. Venga. Vamos, bueno, pues nada, pues vamos a pasar a... Seguimos en Estados Unidos, pero con una banda más actual, aunque sus componentes son todos también leyenda. Hablamos de los Dead Daisies, que ya por fin han sacado el disco Holy Ground, discazo. La verdad es que es un discazo. Ya habíamos puesto aquí un par de adelantos con la voz del gran Glenn Hughes y también tocando el bajo, por supuesto. Y la verdad es que es una puta maravilla. Me he escuchado el disco entero, como ya sabéis, me lo suelo escuchar entero. Y he escogido la canción Chosen and Justified, que me parece también un temazo, pero bueno, que escojas lo que escojas, va a ser una gran canción, pero vamos, por activa y por pasiva. Como sabéis, The Daisies están formadas por Glenn Hughes al bajo y las voces, conocidos por todos vosotros, tienen una gran trayectoria. Pero, que según es un colega teo desde ya Manolo Hughes. No, pero Glenn, no sé, de Glenn. No, Manolo Hughes. Glenn, ¿cómo se puede traducir Paco Micro. Bueno, el caso es que Glenn Hughes, Genaro, como sabéis, ¿no? Lo conocéis todo por su paso por Deep Purple. Glenn Genaro, sí, podría ser. Bueno, Genaro, quién sabe, ¿eh? Ojo. Podría ser. Manolo Hughes. ¿No? Doug Aldrich a las guitarras, conocido por haber estado con Dio y con Whitesnake. Dean Castronovo a las baterías, ojo, porque, bueno, ha grabado el disco, pero se ve que tiene problemas de espalda, tiene que someterse a una cirugía y la gira han fichado como batería nada más y nada menos que a Tony Cufletos. No os olvidéis, amigos, a Tony Cufletos, como lo presenta Ozzy Osbourne cuando tocaba con Blas Abad. Porque es el promotor de ficar panfletos políticos. Tony con fletos, ¿para qué panfletos? Con fletos, con panfletos. O panfletos con fletos. ¿Cómo le presenta Ocio? No me acuerdo. Ni me acuerdo, pero es tremendo. Bueno, pues buscáis algún concierto y tal. Y me queda por David Bowie, que es el... Oye, que me han hecho la pirula, tío, que en ese disco solo hay 8 canciones. ¿Te faltan canciones? No lo sé. Es que yo antes a la gente le grababa... Era el único que tenía un equipo de música. Y había gente que le grababa los discos no enteros. No tenía tiempo. Me daban tantas cintas y algunos los discos nunca los han escuchado enteros. Ahora que me escuchan, hay gente que yo sé, y cuando hablamos del Back to the Wall, él dice bla bla bla bla, y digo, si tú no la has escuchado entero, si yo no te lo grabé entero. Eran todos discos de 8 canciones. Un greatest hits, tú le ponías los hits. 8 canciones. Bueno, pues eso de bien no existía. Ay, me falta. Y David Lowie, que realmente es el... Lo bueno es que nos enteramos. El cerebro de la banda. Bueno, sin más los dejo con los Dead Daisies y este Chosen and Justified. Ya diré si es un temazo o no lo es. Venga, ponle cable y cañón. You'll find your peace. Bueno, ya habéis tenido el tema. Muy bien, muy bien. Faces, un tema, como todo el disco, muy sólido, muy compacto. Sobre todo la palabra que podía definirse el disco es sólido. O sea, la voz de Glenn Hughes por encima de todo, pues brutal, con mucho cuerpo, con mucho soul. No es tan rasposa ni tan rockera, por ejemplo, como la que, te, la, que tenía el anterior cantante, pero realmente le da un toque de soul ahí, de alma, a la, una calidez que bueno, es espectacular. Y a ver si lo podemos ver pronto en directo. Bueno, pues nada, amigos, ya hemos descubierto que, bueno, ya sabes, las piruletas que se hacen, pues me la han grabado mal el disco, me la han grabado con un orden no correcto. Yo lo tengo en disco y, bueno, fue una grabación esa que me hicieron y me de esto que ni lo escuchas. Sí, lo que pasa mal disco, la agulla es alta, te la graba primer, torna salta, te la graba el CT y el guard. Bueno, pero bueno, para eso está al que está grabante, que está pendiente al tema. Bueno, no sé, alguna pirula, un saludo si que el meu regal escucha, de... un saludo si no escucha, ya te he descubierto, cabrón. ¿Eh? El meu regal de Reis ha sigut un tocadiscos d'aquests que graven en USB. O sigui que els discos que no havia pogut punxar mai seran punxats aquí. Coses que no trobo ni per internet. Anda, que te lo grabas en USB, joder, qué cosas que hay. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais ese tema que estáis locos por escuchar. Heavy Metal Machine, ahí está. Oh, Doncs, amigos, Twitteris a Riot. Doncs al final aquí, doncs, estàvem discutint aquí, aquest pavos, Mercedes, que jo portava, tenia la idea del Riot, amb un tema que sonava, amb un LP, el Sons of Society, que sonava fatal. La veu de Mar Reale potser sonava... No, cantava Mighty Meo, Mar Reale era el guitarrista, que se murió hace poco. En Sons of Society. Sí, Mighty Meo. I, bueno, la veritat és que la producció donava una puta pena de la hòstia. Passa d'aquest CD... Quant te valió? Vaig, pues mira, me'l vaig comprar a Andorra i em sembla que em va pagar 7,95. Joder, pues sí que apostat. Però parlo de fa de quan va sortir. Joder. Parlo de quan va sortir. Ese disco... Després de, penso que és el... No ho he mirat. Penso que va després del Privilege of Power... No. Un altre i Sons of Society. No te lo podría decir ahora mismo, pero... Yo tampoco, porque no te puedo corroborar, pero a partir del Thunder Steel, tres meses cap aquí endavant. Tres meses endavant. Después del 98, con el Privilege of Power, se separaron otra vez y después volvieron con este cantante, Mighty Meo. Exacto, el segon LP de esta peña. No, el segundo, LP. Tercero o cuarto. Bueno. Pero bueno, lo puedes mirar ahí. Sí, exacto. No corroboro, pero la producción, os di que era fatal. Pero es que las guitarras... I tot això són fantàstiques. La bateria una merda. Una merda. Et dic això. La bateria una merda, però les guitarres eren fantàstiques, els ritmes. És un LP que per mi tendria de ser regravat i tornat a ficar al públic. Perquè val molt la pena els temes. Descartaria dos. Descartaria dos. Dels 10, descartaria dos. Però bueno, ja Sergio se m'ha avançat avui, pues... T'he pisat la fucking, canción. Bueno, si fucking, querés te dejo una mía, de la Ken mía. Ken fucking, ya está, no hay res més. Ken fucking, ¿qué pasa contigo, cabrón? ¿Que quieres no, pelea? ¿Quieres pelea? Ken fucking, no, es que en fucking, a ver, ahora. Ah, vale. Que me donen pel cul a mi. Que ya sabes, cabrón, que no domino en inglés, ¿eh? A part que tú la mano no la puedes utilizar gaire. No me hables en inglés, que me toca los cojones. Bueno, pues Ángel, buena tarde, buena nit. Hola, ¿qué tal, amiguis? Disculpad el retraso, pero es que estaba escuchando de camino a Bajao. ¿El retraso? Que es una especie de Rajoy. Vamos a dejarlo ahí. Y se me ha ido un poco la olla. Y bueno, pues nada, vamos a poner un tema de los que hace ya... Aún está reciente la fiesta de los Reyes Magos, ¿eh? Y lo mejor de estas fechas son, siempre lo he dicho, son los autorregalos. Y vamos a poner un tema de una de las ediciones más preciadas de mi colección. Hablamos de ese doble CD de coleccionista con temas rarísimos y con una edición de lujo, con cómic incluido, con fotos realmente subidas de tono, etcétera, etcétera, del Tito Glenn, de Glenn Danzig, ese The Lost Tracks of Danzig, con temas, pues eso, temas ocultos, versiones de los Herms, de David Bowie, temas descartados, pero de un gran nivel, y varios de ellos, porque casi son casi 30 temas, o sea, no os miento, y con varios de ellos, con la formación estrella de esos primeros cuatro discos. ¿Misfits? No, luego hablamos. De esos primeros cuatro discos con esa formación de Danzig, ya sabéis, con John Christ, Eddie Vaughn, el Tito Glenn y el batería, que para mí es un alumno aventajadísimo de matrícula de honor de John Bonham. Hablamos de Chucky Biscuits, un mago de los redobles y del ritmo. Chucky para los amigos, claro. Pues nada, vamos a ver un tema, el que abre el disco número uno, ¿vale? Que esto a Sergio le gusta siempre, los primeros temas. Ese Pain is Like an Animal, ¿vale? Donde el Tito Glenn nos comenta, pues eso, hace un comentario de cada canción y nos dice que este tema tenía que ser un tema de Sondheim, ya sabéis, la segunda banda que creó, la formación que creó después de... Sondheim. Això és San Juan Federico. San Juan. ¿Sabe? San Juan, exacte. Shamain. Que és el ritual indi. O judío o algo así, no sé. O esotérico, brujería, no sé. Que lo hizo después, lo formó después de pirarse de los Misfits, ¿no? Y que para los más avezados en el tema, que ya sabéis seguro, toda nuestra audiencia, rescató de esa formación para su proyecto en solitario, junto con el productor Rick Rubin, rescató a Eddie Vaughn, que tocaba la guitarra y lo pasó al bajo. Pues nada, sin más, vamos a poner el primer tema, este Pain is Like an Animal. Uy, qué dolor. Con todos vosotros, Danzig. ¡Vamos! Remember tenido ese temazo que abre este cofre de dos CDs en, de coleccionista con cómic incluido, cómic con muchas picardías, ¿eh? Y con 30 temas. Si queréis que los deje algún día y tal, pasaros por aquí por la emisora y os diré que no. Bueno, tanto... Ah, por cierto, mi revista, ¿qué? Bueno, ¿qué? Bueno, nada más aquí, amor, otro tema que deseamos de oye, el tanto cofre y tanta historia, ¿cuánto te ha valido? Pues mira, no te lo creerías, 23 euros. Joder, macho, estás un poco... Pero si esto, vale, esto vale el doble. Sí, sí, estás para... Vamos. Y son 30 temas. ¿Los has escuchado los 30? No. Bueno, yo ara començo amb un tema que vull dedicar a una persona desapareguda. Fa pocs dies, realment, va ser ahir el dia del seu enterrament. I per mi és una persona mítica. Toca justament el barri de les Planes, al costat mateix, que és el barri del Padró, que pertany a Cornellà. I el seu lloc, diguéssim, més estimat, encara que era una persona que es movia per tot Cornellà, des de l'Ajuntament per demanar els permisos per fer concerts de rock, per fer les motorades, per fer les coses, és una persona doncs, que contribuïa socialment com a president de l'Associació de Veïns del Padró, contribuïa activament amb, les, amb tota la gent que hi havia al costat. I si he de dir una cosa, aquesta persona no l'he escoltat dir mai, aquesta persona col·labora i no tinc ganes de que col·labori, és una merda, no. Era una persona que t'agafava i et deia, hòstia, tio, has arribat aquí, vens a col·laborar, i no havies començat ni a currar en un túnel del terror, en un carnestoltes, en lo que sigui, és igual, en una botifarrada. I et deia, lo primer, pren-te una Coca-Cola, un cafè, una cervesa o agafa un entrepà. Matías, et trobarem a faltar. I gràcies per permetre'ns fer coses a la plaça Pallars i col·laborar. Espero que Montse, Imma, la vostra mare, doncs que escolteu això, que us sentiu i que continueu la seva trajectòria. N'he escollit un tema del Zero, també desaparegut Manzano, ja sabeu, fa dos anys cosa així, any i mig, dos anys, el càncer també se'l van portar, i el tema era Sobreviviré, de l'LP En la batalla. Aquí teniu el Zero. Per tu, Matías. Caído del cielo, en el fango me encontré. Soñaba despierto y en el suelo desperté. Los días de gloria quedan lejos para mí, pero estoy preparado, lucharé para vivir. Una y otra vez me voy a levantar, nada ni nadie me van a derrotar, sé que al final Pues bueno, Matías, no sé si recuerda, la verdad es que me han entrado recuerdos de esta canción, la recuerdo. Esto fue lo que hizo el Manzano después de Banzai, ¿no? Después de la separación de Banzai. Y no sé si os acordáis, los más viejos del lugar, de que el concierto de la Monumental de Rosendo, que presentaba El Loco por Incordiar, que estaba todo lleno de cartel en el año 85, y en pequeñito salía cero. Y digo, cero, ¿y por qué no uno? Pues cero era el... El grupo pues també el 2015, diguéssim, va ser de l'últim que va tocar Manzano també per aquí. O quan va fer de teloners de Barón Rojo, també en el Palau d'Esports de Montjuïc. Però Cero o Manzano? No, era Cero. Era Cero. Me'n recordo. Encara tinc l'entrada. Vale, del 85, en la gira del lugar de la marxa, no? Seria? Ostras, ara m'has pillat. Sí, perquè no duró mucho más. O sea, fue sacar el disco y desaparecer el grupo. No sé si va ser l'any següent que va tocar Barón Rojo con Santa. No sé si era, fue primero uno o otro. No, con Santa fue el 87, 86 sería. Sí. 86, unos, 86 era Jaén Esvidencia. Ya sabes, cuando te se olvide algo ya te lo recuerdo yo. Bueno, pues anem a continuar amb una altra cosa, Pep. Sí, pues bueno, aquí seguimos con bandas aquí de casa nostra y de nuevo con una de la ciudad condal. Banda que debuta con un death metal melódico, pues con tintes industriales, con este pepinazo de disco sacado en el 2020 con el nombre Ink on Paper. Y me refiero a Bersia, que ya en el 2018 editó un videoclip y en el 2019 otro, que es el que os traigo, siendo este seleccionado como mejor videoclip de metal del 2019, según el portal M, el metal en España. Y os traigo con el tema el Storyteller. Sin más, os dejo a Bersia. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 63%. The best. Pues bueno, amigos, aquí habéis escuchado esta gran bandaza de Barcelona llamada Persia, con este death metal melódico, como digo, con tintes industriales, buenísima, a tener en cuenta. Bueno, pues continuemos. A ver, ¿a qué continuemos? Voy a continuar con un... Cantante. A una chorrada, seguro. Bien, sabéis que últimamente hablamos mucho de Ronnie Romero, el cantante que está en todos los discos. Actualmente tiene 7 proyectos diferentes. Pero hubo un personaje antes que también era parecido y parece que la ha sustituido. Estamos hablando del gran George... Mr. Bean. No, gran George Lande, el cantante noruego. Para mi gusto, un cantante bastante superior. Y además, decir... de que es un tío que tuvo la suerte. Que era como George Lande, o sea, que aparte de que... No, pero grupo, claro, tiene algo que no tiene Ronnie Romero. Hasta ahora Ronnie Romero no deja de ser un mercenario y no él por sí mismo no sabemos si en su cabeza hay algo de creativo, ¿no? El tío canta bien lo que le cantan y ya está. Pero George Lande, la verdad es que tiene discazos, tiene 5 o 6 y la verdad es que son grandes discos. Tanto con Master Plan como en solitario. Correcto, pero lo de en solitario son grandes discos. Lo que pasa es que lo decepcionante es que después lo vas a ver y te toca la mitad del concierto son covers, versiones. Y luego no elige bien tampoco. Las canciones, exacto, no sé, es una cosa... Yo digo una cosa, a mí el George Lande, a ver, es como aquí le agobia a CDC, Motorhead, ACP o lo que sigue, pero George Lande a mí arriba de un pun... que me agobia. ¿Pero por qué? Porque salen muchos discos. Es igual, porque bueno, es monótono. Para mí es monótono. A mí considero un gran músico, un gran artista, un gran frontman y no, todo lo que vulguis. Para mí no es un pero gran lo que es, pero sí que lo es que es la melodía ha comenzado a repetirse. Si entremos en el debate de que es monótono, me parece que entonces apague, vámonos. No, para mí es un gran cantante. Lo que pasa es que al contrario de Ronnie Romero, que ha tenido la suerte, tiene la suerte de que le están eligiendo pues músicos, claro, el George nunca tuvo la suerte de que... Pero Ronnie Romero es Ben, George Lande es particular. ¿Pero cómo que es particular? Como el patio de mi casa, es particular. Bueno, amigos, como sabéis, aquí David sigue a tope desde las mañanas y bueno, es un tío, ya sabes. Ten en cuenta, David, que como la semana pasada no pudo venir, hay que recuperar. Sí. Y viene con doble sesión de dobleza. Tiene los cromosomas, vamos, ya sabes, alterados siempre. Pues nada, pues... La diferencia entre Ronnie Romero y George Lande es que Ronnie Romero ha tenido la suerte de que Richie Blackmore pues confió en él, ha tenido la suerte de que Michael Schenker ha confiado en él, Adrian Vandenberg, mientras que George Lande realmente no hay nadie de un alto padrino, nivel, un padrino, ¿no? De que realmente pues en esa época, bueno, estaban todos vivos y tal, vivitos y coleando todos los cantantes y tal, pues el tío este nadie contó con él. Pero yo creo que es un pedazo de cantante. Si este tío lo hubiera tenido, le hubiera pillado el Tony Iommi o incluso el Richie Blackmore, vamos, este es un... Cuando regresó con Red Boy. Este es una pasada, este es un... Estoy totalmente de acuerdo. Es una pasada, es un super... Es con Cedren Smith que es agafat abans de aquest any al Richie Concert, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, después de los comentarios de David, vamos a seguir ya porque si no os perdéis. Vamos a poner un tema que de su LP, El Duque, Te Duque, con H intercalada, del año 2006... y que es un refrito de su canción de su primer disco del año 2000, Starfire. La verdad es que aquí le mete más gas, pero es un pedazo de tema. Y aquí, bueno, pues nada, aquí se ve todo lo que es el hard rock metal de lujo, vamos. Vamos a poner el tema Starfire, el tema que cierra el disco. Ahí tenéis Jorn. Carry on. As the light of the Pues nada, ahí tenéis el poderío de este gran vocalista que aún tiene 53 años, como alguno de por aquí, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Y van diciendo que, bueno, que aún... Yo creo que es una gran edad aún para ir cantando por ahí. Espero que lo contraten algunos de estos guitarristas que van... Bueno, pero no creo que se preste, Jorme, no creo que se preste. Sí que se presta. ¿Estás seguro? Si te manda un WhatsApp Candice Night, como le pasó a René Romero, oye, te he visto en YouTube, pásate por aquí. Hombre, recordemos que no hace mucho ha participado en la previa de Eurovisión. Exacto, o sea, ha caído. Y encima ha caído, pero yo creo que hoy por hoy, y tal como están las cosas, si ahora le sale una buena oferta, con una buena gira... Pero esto no es como las mujeres en el cine, con 53 años aún se puede hacer buenas cosas, sino que se lo digan a Ronnie Dio. Bueno, ya sabes, las si tías se quejan de Concha Velasco, Meryl Streep. Lo digo por la Sharon Stone y toda la gente que se quejan de que qué pasa. ¿Dónde tienes el coche aparcado? ¿Dónde lo tienes aparcado el coche? Vengo andando ya. Yo, perdón, yo en 53 años estoy pensando, enferma un estufat, Matías Mateis. Ah, por cierto, un saludo al que me ha abierto el coche. Un saludo, amigo. Bueno, que te no te llevaste nada, cabrón. Bueno, vamos a seguir. Bueno. A 53 años de no importar res del coche. 50. No, no, no. Es que no tenemos preservación, cabrón. Cabrón. No, no, que lleva ya mucho corriendo. David, ¿cómo era? Smith Coches, ¿no? Smith. Sí, hostia, vas si a poner los Smith Coches. Smith Coches. Exclusiva. Exclusiva. No mire antes. Exclusiva. Si da tiempo lo pondremos, si no pues está bien o qué otro día. Bueno, solo un tema son dos, creo, es una mierda. Damas, hablaremos de ellos más tarde si da tiempo. Sí, vamos a hablar un poco, bueno, uno de los de las noticias noticiosas que ha habido últimamente fue, pues, desde navidades pasadas, la reunión Mike Porno y John Petrucci. De hecho, ambos colaboraron en el disco de Petrucci, que era todo de instrumentales y tal. Y pues a la vista de que todavía nos están moviendo las cosas con Dream Theater, acaban de sacar un disco en directo de la última gira. Y bueno, pues van a sacar ya disco, el Liquid Tension Experiment, que son Mike Pornoy, John Petrucci, Jordan Rush, teclista de Dream Theater también, y el bajista Tony Levin. Ya habían hecho antes dos discos como Liquid Tension Experiment y ahora van a sacar un tercero titulado, pues eso, el Liquid Tension LTE. El bajista Tony 3. Levin es su LP póstumo, ¿no? No, está vivo. Pero está vivo, está durante unos días. Hombre. Ese ya tiene unos cuantos años, has visto la foto, ¿no? ¿Cómo sí, está? No, está estropeado, pero de momento está vivo. Escuchar bien, ¿eh? Y coleando. Y tal, y sobre todo, ya sabéis. Pero tiene un bajo. Valorarlo ahora que está vivo. Si veis el vídeo es maravilloso, tiene un bajo así con un máster, pero súper gordo y súper largo. No, a ver, ¿de qué estás hablando? El bajo también, sí. El mástil, el súper gordo, sí. El súper yark. A ¿de qué me está parlando, tío? Es un mástil gordo del hombre. ¿Es negra el tío? ¿Es negra sobra? Está viejo, no. Es más blanco que... Es blanco y calvo. Y tiene el mismo pelo que tú, eso es. Es verdad que te dejas el bigote y te parecerías. Sí, tenías un aire, ¿eh? Sí, sí. Uno, te pisoteamos la cabeza y más o menos... Apagabas el bigote en surco, en que se lo formigas. Pasamos las bambas de fútbol, ¿eh? Una bamba de por aquí. Y la verdad aquí es... Bueno, siguiendo con el tema, la verdad es que, claro, al ver que el Liquid Tension... No te bravas cuando podáis, no te bravas. Empezamos a botar sobre tu cabeza y más o menos... Bueno, este es el cuadro de meses, ¿no? Conspiraciones. Y al ver, una de las preguntas cuando eso, se iba a sacar Liquid Tension Experiment y lo bien que se están llevando Mike Porno y con John Petrucci, que ya llevan dos discos seguidos, mientras que Dream Theater están parados, todos decíamos... Pues están parados menos el batería, que se ve que ha grabado ya la batería, pues si acaso lo echan. Dice, no, yo ya grabo la batería. Es lo que iba a decir. Digo, que yo quiero seguir, ¿eh? Que todos estábamos soñando con ya un disco de retorno de John Petrucci, y sin embargo McGinney se ha dado mucha prisa en hacer público que, bueno, que ella está grabando las baterías. Exacto, graba la batería y después hace lo que queráis. Hace lo que queráis. Yo no grabo la batería, me he tirado todo el día ahí grabando. Yo ya he hecho mi trabajo, lo he cobrado y a partir de ahora toma por culo. Bueno, pues sin más os dejo con los Liquid Tension Experiment y no me he apuntado la canción, o sea que... Vale. Bueno, pues es de Passage of Time. Passage of Time. Así anda, que nada. Anda, David, no te has acercado a la lista, ¿eh? Esto es instrumental. Estás a ganar... Esa dieta de la birra hace que vean mejor también, ¿eh? Esto es instrumental y, bueno, ya veréis que a la guitarra de John Petrucci y Mike Porno, pues muy parecido al disco instrumental que sacaron no hace más de 6 o 7 meses. Pero se nota mucho los teclados de Jordan Rush. Así que, sin más, ahí os dejo este Passage of Time. Bueno, tremendo final para este tema de los Liquid Tension Experiment. La verdad es que una burrada, una pasada, todo el tema de arriba abajo. La verdad es que os recomiendo también ver el vídeo, ver cómo estos grandes músicos tocan sus instrumentos. Yo flipo en colores, ¿eh? Te has flipado, ¿no? Colores. Si veis el vídeo, no ir fumados. Bueno, vamos a seguir dando, vamos a darle ritmo a esto, que ya queda poquito. Ángel, por favor. Pues sí, vamos a conseguirlos ahora sí. Me vais a permitir mucho más duros. Yo diría extremos. Vamos con un poco de death metal. La gente no lo pide por la calle, pues eso, al comprar el pan, bueno, las baguettes, bueno, en el paqui, en fin, cuando vais a buscar a vuestros sobrinos a la guardería. Death metal. Concretamente la banda de Josh Homme y Jesse Hughes, los Eagles of Death Metal, con su primera galleta, ya sabéis, después de que Josh Homme se fue de Hughes. Posiblemente Hughes ya se está hablando de más, de que ya sabéis que es un poco los, no inventores, pero sí los que, bueno, crearon un poco esa marca del Stoner Rock, ¿vale? A partir de los Black Sabbath del volumen 4, y que se está ya rumoreando, después de hacerse rogar, de que posiblemente la cosa se esté reestructurando, ¿vale? Es una de las formas, de los regresos más esperados, junto con los Sepulturas originales o ABBA. Y vamos con su primera galleta. Ya sabéis, este proyecto entre Jesse Hughes y Josh Van Gaal Homme, ¿vale? Ese Peace, Love and Death Metal, bonito título. Y vamos con ese segundo tema, número 2, ese Speaking in Tongues, con todos vosotros, dedicado a una persona que cuando va animada habla por los codos, Agustín Marín. Eagles of Death Metal. Cañonazo de metal. Bueno, comentábamos ahora aquí en la mesa de debate y en zona mixta de que, a ver, vamos a ver. Muy repetitivo ya, ¿eh? Digamos que sí, tengo que reconocer que quizás este tema y este conjunto quizás esté más cerca de los Ramones o los Cramps que no de Morbid Angel. Es posible, lo reconozco. Pero bueno, yo pienso que también es muy, muy disfrutable. Y sobre todo también, lo hemos comentado también alguna vez aquí en el programa, Si podéis ver ese vídeo, ese DVD, ese Nos a mí, que un poco gira en torno a lo que es el, bueno, pues un documental sobre el conjunto, el programa, o sea, la banda, cómo nace a través de Josh Van Gaalhom, etcétera, etcétera, cómo se encuentra con Jesse Hughes, bueno, está bien, ¿no? Y sobre todo eso, los hechos acontecidos en la sala de Bataclan, el atentado yihadista. ¿Qué es? Aquí es donde se va a durar el boom. Bueno, a nivel de popularidad, por supuesto. Porque incluso luego los mismos U2 los invitaron luego cuando llegaron, fueron a París y tal. Bueno, en fin, una banda que, bueno, que ahí está. Bueno, pues passem ara amb uns altres coneguts de Metal Vortex, que ja sabeu que estem els dimecres de 7 de la tarda actualment fins a les 9 de la vespre, que estem a les 3w.radioespi.net en directe, que estem al nostre Facebook a partir de demà, i estem a Salto Mata Radio Rock, que som 62 emissores associades per convertir una emissora online en un programa de rock i heavy metal. Pues bueno, una de les formacions més apreciades aquí a Metal Vortex, doncs, és el projecte d'un antic membre de Zeus, el cantant exactament, Félix Bustillo, que s'ha ajuntat junt amb el Jabato, versions de Motley Crue i coses així. Sí. Bueno, i que acaben de treure el que és el seu primer EP del projecte, JB-P, Jabato Bustillo Project. El LP es titula Piel de Metal, i el tema mateix, Piel de Metal, ha participat un altre exeus des de Múrcia, que es coneixia com el Fran Facas. És un tema molt curt, que comença igual d'una mena ordinària, però és que el que és l'estribillo se t'acaba enganxant i ficant-te dins del cap. Aquest LP ha sortit a la venda ja mateix. Aquí teniu a JBP, Jabato Bustillo Project. Doncs aquí teniu el que és el darrer projecte, el darrer projecte de, diguéssim, de Félix Bustillo, una gran persona i una de les grans companyies que tenim aquí a vegades a fer del Vortex. Escoltar el seu heavy metal, doncs ara mateix a través del 107.2 FM. Anem a continuar, Pep. Pues bueno, cambiamos de estilo, pero radicalmente, y ya hacía tiempo que no os ponía temas de hardcore, estilo que a mí me encanta, y aprovecho la ocasión para poner a estos hardcoretas también de Casa Nostra, concretamente de Viladecans, banda formada en el 1993 y que después de 20 años de parón vuelven a juntarse para dar caña. Y me refiero a Animal Farm, grupo que cantan en inglés, castellano y en catalán, y que creo que solo tienen este trabajo, que por cierto me lo regaló en persona mi colega de guitarra del grupo Rogue, el So My Time To Do. Y bueno, sin más, aquí os dejo a esta gran bandaza de hardcore old school, Animal Farm, con el tema Juvem Alienat. ¡Aupa al hardcore! Zagada de hardcore, un estilo que a mí me recuerda mucho al hardcore old school de Nueva York y mucho, y también esos ramalazos al gran mítico que a mí estimada banda Subterranean Kitsch, bandaza hardcoreta de Barcelona. Sí, un sonido de Hospitalet. Un sonido no, a Subterranean Andabarna, ¿eh? De Hospitalet. No, ¿sí? Uy. Un sonido muy boliche, ¿eh? Mala, sí. Que sabes de esto de Subterranean Kitsch, tenían un gran nombre, me gusta. Uah, anda que no lo he visto yo en conciertos. Escolta, a que no sabes un bando de una primera concert. Me acuerdo que una vez tocaron, que tengo una anécdota también. Decían que tenían una gran base de fans de la Zona Franca. Sí, ahí en la Zona Franca habíamos se mucho acabó la anécdota. No, la anécdota es que tocaron delante mismo del Celeste, en la calle... Delante, o sea, no dentro, enfrente. Afuera, en un tablado esto de que hacen de las fiestas de... Con Tarzán y su puta madre buscando un piso en Alcobendas. Tocaron allí gratis. Sí. En medio de allí, en la calle, en un tablado. Subterranean Kitsch con Tarzán y su puta madre. Las calles para algo increíble. Estoy hablando del año 85, 84, 85, Hardcore por un tubo. Estarían las chicas, pero vamos... ¿Quién es de Curne? Dando vueltas por ahí, ¿no? Bueno, Subterránea con el gran, los míticos, los Disocial, los GRB, que por cierto, el Ángel, el cantante líder de GRB, era amiguete mío, era de mi terreno. Oye, en tu terreno había particular, muy particular también. ¿Es en Mediona? ¿En Mediona, por ahí? Sí, entre Santintina, Mediona y Capelladas. Estaba el Capelladas. Sí. Vale, ya sabéis dónde es, chicos. Doncs, ¿sabes un momento? On es van iniciar Subterranean Kitsch? La casa per allà, oi? En el metro, no? I he estat per allà amb els col·legues aquests moltes vegades. amb el cantant del GRB, que tenia la casa ocupada al Mercat, al metro de Mercat Nou, que estuviste eren pisos. Desayunando. I estava també... Era, te trataron bien. Permanente. Bueno, més penya, però bueno. Sobre todo, David, cuando te dijeron... Mira, yo vamos a quedar, y tú le dijiste a las 8. A las 8 de la mañana. Como tiene que ser. Yo vaig flipar en el primer lloc que van tocar Subterrane en Kids. En el metro, no? I no us imagineu. No us ho podeu ni imaginar. Va ser en un subterrani que encara existeix, però no pot estar, és il·legal, només serveix com magatzem. La sala Smith de Cornellà de Llobregat. Carrer Catalans, Bar Smith. Actualment vale. Ja no sé ni el que és. El Bar Smith, jo recordo el Bar pues Smith. Pues a sota hi havia una sí? sala i és on es van iniciar el primer concert del Subterrane en Kids. Hi havia una tapa, mirar. La típica tapa. No, està obert. I no s'han recordat del Comuniqué, la sala aquella Comuniqué. La Comuniqué. Jo sé que existia, però jo no hi havia estat. Sí, pues allà van ser, diguéssim, buscant jo en el reportatge de Subterrane en Kids. Quedava relativament cerca del Leiva. A veure, Subterrane en Kids està en la plaça... està al carrer Catalans... Sí, donde està la Cordobesa i tot això. Exacte. El Rosalía, donde està. Abans de la Cordobesa. Haciendo los atajos que vosotros... Sota el Rosalía de Castro. Los atajos, esos que conocéis, estaba relativamente cerca de donde tú te hinchabas de vino. Que sempre de... No, hombre, no, tío. Sempre deien... Y con el vino... Oye, 300 metros y con vino encima... Sempre deien el bar de los punkis. El bar de los punk, claro, perquè allà també també es van estrenar Monstruación i no es van estrenar La Trapera, però sí que van tenir diverses coses. Miseria i Companyia van ser de les últimes formacions que van tocar allà. Miseria i Companyia, que me recordo que el guitarra i líder del grup era el dueño que servia allí copas en el Chaplin. Chaplin Hospitalet. Hospitalet. De Belviche. Que luego se llamó tal y cual. Bueno, ya una otra cosa, fiesta, ya era una otra cosa. Que el otro día el Chaplin la enchaplau. Pero bueno. Vale, pues, bueno, amigos, sí. Vamos a continuar con la música después de estos datos muy interesantes. Para las juventudes, amigos, aquí aprenderéis mucho, sobre todo cosas buenas. Sí. Vamos a poner a un cantante mítico, bueno, ya sabéis de la movida, estamos hablando de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. Que como sabéis, pues desertó de Iron Maiden y bueno, pues sus fans talibanes pues lo abandonaron totalmente. Ahora voy a hacer una entrevista aquí a uno que yo conozco, al Miguel, que es un gran fan de Iron Maiden, sí. Y le voy a preguntar, ¿tú qué hacías cuando Bruce Dickinson se separó? ¿Te fuiste con Adrian Smith también? No, estabas estudiando, ¿no? Yo me fui con Bruce Dickinson. Yo los dos discos con el Factor X. Con el Factor X. Y el del fútbol. Y el de no sé qué, pollas en milagro. Sí, el del fútbol. Esos... Te juro que no los he escuchado entero, no los he escuchado en su momento, y ahora con la gira que tocan un par, pues me he querido poner al día, y te juro que no los he acabado, no los he escuchado enteros. Sin embargo, de Bruce Dickinson sí que tengo un par de discos comprados, el Tears of the Dragon y el de Chemical Wedding, me parecen. ¿Y el Grunge? ¿El que es de Grunge? Ese que están las dos. Stone Wars. Ese me parece una puta mierda pinchar un palo. Sí, es bastante malo. Yo estoy viendo lo de Teloneros de Halloween. De Teloneros de Halloween, eso es caer bastante bajo. Y recuerdo ir a Ramataz al 1, verlo junto con Pinkrin 69, y no habría más de 300 personas. ¿Pero con el cantante de Halloween? No, ya con el siguiente, el Rickman este que tiene un inglés y tal, 300 personas, ¿eh? Y el Bruti, que es súper motivado y tal y cual, pero lleva una cara de cabreo. Digo, madre mía, yo digo, ¿dónde están los putos fans de Maiden? ¿Dónde están estos cabrones? Te hacen la cruz. Y en paz descanso. Cuidado, esta gente de Maiden, cuidado, mucho cuidado. Se tuvo que ir a Sarajevo a tocar, ahí triunfó, Sarajevo, ¿has visto el documental de Sarajevo? No, bueno, pues tienes que verlo, Te gustó al Milosevic, ¿no? Y toda esta gente, ¿no? Bueno, a los serbios se ve que fue bastante. Bueno, pues nada. Y a Mickey Mouse. Bueno, amigos, dicen que se recrudeció la guerra cuando después de tocar él. Empezaron a pegar bombazos ahí. Veo a nuestros amigos serbios. Veo ser que no lo has eso visto. Del metal no, no has visto el documental, no lo has visto. Bueno, no lo he visto. Pero tú tampoco yo tú lo has sí, visto por YouTube. Dos veces. Bueno, pues nada. Vamos a poner un The Best que sacó justamente cuando ya se juntó con Iron Maiden y grabó dos temas nuevos. La verdad es que, bueno, pues son dos temas que dice, bueno, después de lo que ha hecho Iron Maiden y tal, pues dice, bueno, este tío, no sé, si le daban rienda suelta, la verdad es que para mí era muy superior lo que hizo él a lo que hizo Iron Maiden sin él. Y nada, ahí se quedó. Ahora le van los temas largos y épico, no acaban nunca. Y bueno, pues nada, eso está de moda. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner el tema que abre este The Best of Bruce Dickinson, donde incluso te pone su primera canción que cantó con un casete y tal y cual, con una botella de vino. Y el bocata salchichón, bueno, y lo vamos todos. Y lo pone también ahí como documento. Bueno, el tema se llama Broken. Y ahí tenéis a Bruce Dickinson en el año 2001, creo que es esto. Pues ahí vosotros mismos. Bueno, ahí tenéis ese tema inédito que viene en ese The Best Of, que, bueno, pues, como os digo, y más cuando ves en el último directo cómo canta ya el amigo Dickinson, que es mejor verlos que escucharlos. Entonces hizo una llamada a Adrián, ¿no? Ya la había hecho. Ayer había hecho la llamada a Adrián. Oye, tío, a ver si te incorporas. Ya estaba en Iron Maiden cuando grabó esta canción. Ya estaba. Pero en su etapa de ya estaba, pero dices. Aquí acabamos de poner un tema de 3 minutos que Iron Maiden son incapaces de hacer ahora mismo. Y dices, bueno, es un tema, joder, que entra bien, ¿no? Entra bien. Para mí es un muy buen tema. Es un tema potente. Bueno, y pasamos de un. Bueno, ya casi acabando el programa. Estamos en el último programa del mes. ¿Habéis cobrado ya? Estamos a fin de mes. Yo sí. Oye, ¿tú qué pasa con tu rollo? Si te había preguntado. O sea, ¿tú qué pasa? Tú llamas allí al Estado, le cambian la fecha, ¿no? Y... Todavía hay clases, Sergio. Tienes que entenderlo. Oye, con mi mano te metas, ¿eh? Bueno, pues eso, pasamos, hablando de clases, pasamos de un componente de Iron Maiden a otro. Pasamos al cantante, al guitarrista Adrian Smith, que, bueno, ha hecho sus pinitos en solitario, a la espera, claro, Iron Maiden ya tiene el disco, no sabemos desde cuándo lo tiene hecho ya este disco, porque no me parece sorprendente esta unión, la verdad. A mí también, a mí la verdad es que no, pero la verdad es que pega, ¿eh? La verdad es que ves, obviamente, a ver, la técnica de Richie Corsen y la limpieza con que toca, pues Smith está a años luz. Pero sí que, bueno, tienen ese toque los dos, ese toque blues, se nota que son guitarristas de raíces, ¿no? Que Richie Kotzen, como todos sabéis, bueno, no solo ha estado en Poison y luego ha estado también sustituyendo... En Mr. Big, allí trabó una muy buena amistad con Billy Sheehan y de allí pues se hicieron el Winnie the Dogs. Con bueno, no tenía batería y obviamente a quién cogieron, pues a Mark Bornay. Y porque no pillaron a un cantante, a Ronnie Romero, ya sabes, estaba ahí de alquiler. Pues, con la Pantoja. Que por cierto, Ronnie Romero ya tiene, que dicen que es muy buen chico, pero ya ha dejado 2 hijos por ahí, ¿eh? Ahora vive en Rumanía, sí, con otra nueva chica. Exiliado. En Rumanía. Con alguna vampira. Bueno, no sé, pero el amigo va de buen chico, pero va dejando por ahí. Tú fíjate de los buenos chicos. Aquí hablamos de música, cada uno. Oye, es verdad, no metemos en vidas personales. Yo solo he dicho exiliado. Bueno, solo dejo el dato, ¿eh? No, su vida privada, que haga lo que pueda o lo que le dejen. Y bueno, nosotros estamos. Por eso dicen que es un cantante seminal. Hoy no, es un cantante seminal. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ha estado sembrado, ¿eh? Ahora lo capto, hombre. Es un cantante seminal. Lo hemos entendido todo. Bueno, yo la segunda, también tengo que decirlo. Que era un he dicho que sí, yo pensaba que era un término periodístico musical, pero me he dado cuenta que iba con comillas. Con comillas, ¿qué te ha parecido eso, letrado? Con comillas, aquí también, Comillas está en Cantabria, ¿no? Asturias, ¿quién? Cantabria, yo estaba. ¿Dónde? Comillas, sí. Comillas, Cantabria. Yo también. En el cementerio aquel que no hace la pero ¿de qué coño habláis? Venga. Pues, al lado de San Vicente. Pues nada. De la barquera. Sí, señor. Bueno, pues después de esta clase de geografía española, el Revilla estará muy contento con vosotros. Pues buena seguimos, gente, ¿eh? Es buena gente. Seguimos hablando de. Seguimos hablando de música. Ah, sí, también. Y. Sí. Y eso, pues nada, estaba hablando de Smith y Coulson, es que ya no sé de qué coño estaba hablando, de Smith y Coulson, Adrian Smith, Richie Coulson se han juntado y van a sacar un disco, espera que tengo por aquí las notas, pues no la tengo, la he anotado. Adrian Smith y Richie Coulson. El 26 de marzo es cuando sacarán el disco y de momento han sacado un adelanto del que podéis ver un vídeo, salió hace poco el vídeo pero solo el audio, ahora ya hay un vídeo, se les ve a ellos dos. Es interesante de ver porque así veis los solos, cada uno quién toca qué solo, ¿no? Y podéis, pues un poco eso, ver quién lo toca. Desde luego, Richie Coulson para mí tiene mucha más técnica. Dime, Ángel. ¿Qué estilo podemos encontrar aquí o que nos dice esta canción? Más o menos, ¿eh? Para los que no lo hemos oído. Es un hard rock y lo que pasa es que Richie Coulson tiene un estilo muy funky, tiene un toque muy funky. Es muy técnico, pero a veces... Tiene un ritmo funky. Y cuando toca la guitarra de Smith, se notan mucho las raíces más blueslies, más blues, más blueseras de Adrian. Bien, vamos. No esperéis encontrar aquí nada ni que se le asome a Iron Maiden, ¿eh? Esto es otra historia completamente. Así que, sin más, bueno, estaba hablando, sí, del disco que se titulará como ellos, Smith y Coulson, y han sacado este adelanto. Podéis ver el vídeo, ahora sí, un vídeo, antes era simplemente el audio con la foto de la portada del disco. Y el tema se titula Taking My Chances. Así que, sin más, Smith Coatsen y nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el mes de febrero. El que haya cobrado como yo, el que haya cobrado como yo, pues que se lo pegue una buena pista. Un mes queda, madre mía. El que no, pues a principios de mes, tranquilo. Y estas locas como esta. Y el lunes a disfrutar. Así que nada, sin más, no sé dónde estoy. Eso, sin más, nos despedimos y un abrazo a todos nuestros oyentes. Una abrazada, hasta el próximo disco. Hasta el próximo mes, queda un mes. Venga, dale, dale. I can't go. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...